rockin' music. Music. Atiendas y le digo, hey compadre, que el vino que ha bebido hay que pagar. El cielo está nublado esta tarde y a usted no hay quien le eche de este bar. Corremos calles, bares y autopistas, juramos no perder la dignidad. Pagamos lo que hicimos muy de sobra, ahora están de más. Keep busting. Y ahora es tarde, y ahora es tarde para hablar. A la acción has de pasar. Y ahora es tarde, y ahora es tarde para hablar. A la acción has de pasar. Y ahora es tarde, y ahora es tarde.